Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a este directo con Luz Arnau. Lo digo así rápido porque este es el segundo intento que hacemos, a ver si ahora tenemos suerte, cruzo dedos. Hago rápida presentación de nuevo. Vamos a estar hoy con Luz Arnau. Ella es, como muchos sabéis, medium clarividente y coach espiritual especializada en sanación del karma y en regresiones a vidas pasadas. ¿De qué hablamos hoy? De pues qué sucede si un espíritu no acepta su muerte. Voy del tirón a intentar a ver si consigo contactar con Luz. Luz, como decía, ¿qué sucede si un espíritu no acepta su muerte? Vamos directos al grano. Esto puede pasar porque realmente hay mediums, canalizadores, que dicen que esto no sucede. Según tu experiencia, pasa, hay espíritus que no lo aceptan o que de repente se sienten ahí perdidos porque no se dan incluso a veces cuenta de que han trascendido. Mira, cuando una persona fallece sin tener conciencia en el momento de la muerte de que está a punto de abandonar el cuerpo físico, por lo tanto ahí el alma va a ascender y la conciencia de tú aquí y ahora va a desaparecer, pero no es que se desaparezca todo lo que tú has aprendido, todo lo que tú has experimentado en esta vida, sino que en el momento de fallecer el cuerpo físico, toda esta información va a subir, va a pasar a tu archivo central, a tu supraconsciencia. Hay muchas personas que en el momento del fallecer no se dan cuenta, o porque la familia no se lo ha dicho, o porque están bajo una sedación profunda y no son conscientes de ello. Entonces, una persona cuando fallece sin ser consciente, lo primero que va a hacer es buscar su cuerpo. Va a buscar su cuerpo, va a intentar volver a entrar en su cuerpo. Es un momento muy angustioso para esa persona, para ese ser que todavía tiene la conciencia porque no está ascendiendo. Es muy angustioso porque intentan volver a entrar en su cuerpo, intentan hablar con las personas que están en ese momento cerca de su cama de hospital o de casa o de como quiera que la persona haya fallecido. Y nadie lo puede ver. Ellos pueden tardar mucho tiempo en tomar conciencia de que el cuerpo físico que habitaban está inservible. ¿Por qué? Porque ha fallecido, ha parado su corazón, ha parado el riego sanguíneo, y no sé si sabéis, pero lo último que para es el cerebro. El cerebro del ser humano es lo último que tiene actividad. Incluso después de pasadas horas en las cuales se ha declarado el fallecimiento de esta persona, el cerebro todavía tiene cierta actividad neuronal, todavía hace esa sinapsis neuronal que hace nuestro cerebro. Por lo que sí, hay muchos espíritus, hay muchas almas que no tienen ni idea de que han fallecido, de que han abandonado su cuerpo físico y pueden quedarse mucho, mucho tiempo. Acordaros que fuera de la Tierra, fuera de aquí, del ser humano, de la oxidación de las células humanas, por eso envejecemos, fuera de aquí no existe el tiempo-espacio, por lo cual un alma puede pasarse muchísimo tiempo en un plano dimensional muy paralelo al nuestro, intentando volver por apego, por miedo, porque se ha dejado cosas por hacer, por avaricia, sobre todo los apegos. Cuando alguien fallece con muchos apegos, les cuesta mucho dar el paso al otro lado y muchas veces se pueden quedar atrapados en este plano dimensional muy cercano al nuestro, muy cercano a lo que sería, pues bueno, esta tercera dimensión en las cuales pues habitamos los seres humanos. Luz, ¿de qué depende? No, has hablado de los apegos, pero ¿de qué depende el tiempo que puede tardar un espíritu en entender que su cuerpo físico ha muerto? Es decir, a veces, ¿no? Un dicho aquí en España, mejor prevenir que curar. En vida, quiero decir, ahora mismo que estamos escuchando, para yo comprender en el momento que trascienda, ¿de qué puede depender el que yo tarde más o menos en darme cuenta de ese cambio, de esa transición que estoy haciendo, para, digamos, cruzar al otro lado? ¿Hay algo en vida que yo pueda hacer como para, de alguna forma, asegurar que ese proceso va a ser lo más sencillo y lo más fluido posible? Pues fíjate, Dalai, lo que estás haciendo tú y lo que están haciendo miles, millones de personas en todo este planeta, que es tomar conciencia del ser, tomar conciencia del yo. Durante siglos se nos ha dicho que existía un Dios castigador, que existía un infierno. Y nos lo hemos creído, por lo cual hablar de la muerte siempre ha sido como un tabú. Prepararnos para la muerte, ¿no? Yo creo que ahora las nuevas generaciones sí que estáis preparando a la gente joven para que tengan una vida plena, una vida satisfactoria, con mucha conciencia, y también les habláis de la muerte. Yo creo que una de las cosas fundamentales que tenemos que hacer todos los padres que vivimos en este momento en la humanidad es preparar a nuestros hijos y seres queridos para cuando llegue el momento de nuestra muerte. Porque nadie nos prepara para la muerte. Sí que nos preparan para la vida, entre comillas, ¿no? Con una educación, con unos modales, con unos valores. Pero nadie nos ha preparado nunca para la muerte, porque durante siglos en la historia de la humanidad la muerte ha sido algo negativo, ha sido un tabú y ha sido un motivo de duelo, de dolor y de me rasgo las vestiduras, ¿no? Entonces, culturalmente, el hablar de la muerte o aceptar la muerte, ahora empezamos con este gran cambio de la humanidad, con todos estos cambios de paradigma que hemos tenido desde el año 2018 hasta aquí, que fue cuando empezaron a abrirse estos portales energéticos de ayuda a la humanidad, es cuando estamos empezando a tomar conciencia de que verdaderamente la muerte no es algo tan malo, porque al final, queridas amigas y amigos, la muerte no existe. La muerte como tal no existe. Sí que va a morir este cuerpo físico, sí que va a morir esta conciencia que tú has ido trabajando buenamente como hayas podido en esta vida, pero lo que es tu esencia, lo que es tu alma, va a perdurar en el tiempo y el espacio. La muerte solamente es un camino para regresar a casa, la muerte es solamente un paso que damos para unirnos con el Todopoderoso. Y esto, pues al final, es una cuestión cultural. Hay países en este planeta pues, que viven la muerte como una celebración, pero claro, aquí en Europa, sobre todo con una religión cristiana, católica, apostólica, romana, castrante, no nos han preparado para ese momento. Y para mí lo más importante es que aprendas a vivir bien, a vivir feliz, a comprender tus limitaciones, a apartar esos viejos patrones, esos programas que a lo mejor me traes de vidas pasadas y que ahora de repente afloran y te quieres morir porque no le das sentido a tu vida, que observes todos esos pensamientos, que observes como esa memoria que de repente has ido a tu archivo a sacar y que ahora no te hace falta en absoluto, que vivas una vida agradable, bonita, disfrutando de cada momento, porque lo más importante, y sobre todo conforme os vayáis haciendo mayores, los que me estáis escuchando, os vais a dar cuenta que lo más importante es el presente, es el aquí y ahora, es cumplir mis sueños, mis objetivos, creer que puedo, porque al final eso es un canal que tú estás abriendo hacia el futuro. Y prepararnos para que en el momento que tú abandones este cuerpo, te hayan quedado las mínimas cosas que te propusiste para vivir y hayas ejecutado bien lo que tenías que ejecutar. Pero os repito, no nos han enseñado a esto, Dalai. Entonces todavía estamos con esos patrones. Obviamente la muerte es dolorosa. Cuando pierdes a alguien que quieres, es muy doloroso, pero quizá no desde el punto de vista de me rasgo las vestiduras, ¿no? Sino es el sentimiento de no te voy a poder abrazar más, no te voy a poder escuchar más. Por eso también en internet la gente graba cosas para el momento en el que no estén, que sus seres queridos pues lo puedan escuchar. Hoy en día tenemos muchísima tecnología para poder decir, pues voy a escuchar a mi madre, ¿no? Y entonces pues me cojo y me la escucho. La gente que viene de mi época, pues se nos han muerto muchos y no hemos tenido esta posibilidad. Entonces prepararnos para ese momento, y lo más importante es que te hayas dejado pocas cosas por vivir, ¿no? Y como decía mi abuelita, que era una mujer muy, muy, muy sabia, arrepiéntete de todo aquello que tú no hayas hecho en la vida, pero jamás te arrepientas de lo que has hecho, porque lo que has hecho en el momento que lo has hecho era justo lo que tenías que hacer. Nada es casual, todo en este mundo es causal, y disfruta del presente, disfruta del aquí y ahora, sé feliz y haz feliz a todos los que tengan cerca, porque ellos también te van a hacer felices a ti. Luz, yo no sé, hoy la cosa va de abuelas. Yo vengo de dos directos, en los dos directos se ha mencionado a los abuelos. Tercer directo del día en el que se menciona a los abuelos. Yo ya lo he dicho antes, pero por si hay alguien que no me ha estado viendo, hace muy, muy poquito, hace nada, poco más de 10 días, ha fallecido mi abuelita, y de repente te confieso que, a pesar de toda la información que yo tengo y de la que dispongo, ¿no? Porque es una de las buenísimas cosas que tiene estar en Mindalia, de repente yo me he replanteado muchas cosas, supongo que desde pues ese dolor, ¿no?, de la experiencia humana que es perder a alguien. Y quiero hacerte la pregunta directamente, muy personal, a pesar de toda esta información que tienes, de todo lo que tú ya conoces, porque eres médium, ¿hay alguna parte de ti que tenga miedo a la muerte? Porque te confieso que yo me he dado cuenta de que sigo temiendo. No sé si es algo que con los años también aprenderé o transformaré, pero de alguna forma queda un resquicio de ese miedo a lo desconocido, a ese desapego del que tú nos hablabas. O sea, ¿eso vive en ti o es algo que tienes como completamente superado, digamos? No tengo miedo a la muerte, ¿no? De hecho, no me da miedo ni el dolor. ¿Sabes qué me da miedo? Abandonar a las personas que quiero porque sé que aún me necesitan. Entonces, como sé que aún me necesitan, sé que todavía no me puedo morir. Entonces, pues bueno, es lo que toca, ¿no? Pero no, miedo no, Dalai, porque yo no creo en la muerte. He vivido experiencias tan increíbles, he vivido cosas tan difíciles de explicar y tan increíbles en otras ocasiones, que te puedo decir que la vida comienza en la muerte. O sea, tenemos otra vida, vamos a la fuente, volvemos a conectar al 100% con nuestro yo, con nuestra supraconsciencia, con ese ordenador que nos dejamos fuera. Y esto nos lo manifiestan muchísimas personas que han tenido ECMs, experiencias cercanas a la muerte. Esto no es el final. no debemos de buscar ese final, porque al final todos estamos aquí, valga la redundancia, por un propósito. Venimos con un plan de alma, venimos con una misión de vida, venimos a ejecutar deudas que tenían con nosotros, venimos a pagar deudas que teníamos nosotros, venimos con pactos y acuerdos con personas y por lo tanto tenemos que ejecutar todo este gran plan que hemos venido a hacer. Pero por mí, yo, miedo, no, en absoluto, porque sé que este no es el final, sino que será una liberación de todo este trabajo de mi alma durante tantos, tantos años, guiando, ayudando, apoyando, escuchando, sanando, recogiendo cosas que no eran mías porque sentía que tenía que sanarlas. No tengo miedo a la muerte, tengo apego, obviamente. Y me da miedo dejar a las personas que sé que hoy en día que todavía me necesitan. Y una de mis hijas que me está escuchando seguramente que va a decir, no, no, yo te voy a necesitar siempre, sí, pero llegará un momento en el que yo tendré que partir porque habré terminado ya mi trabajo. Y hablando con mucha gente mayor y mi experiencia como médium, cuando uno llega a ese momento final, Dalai, a no ser que tengas ahí un pacto y tengas una muerte trágica, cuando uno llega en el momento de la muerte con conciencia, lo saben, ellos lo saben. Saben que llega el momento porque empiezan a tener ya esta sinapsis de conexiones con la fuente original. Ellos lo saben. Entonces, miedo no. Buscarla tampoco, me encanta la vida, me disfruto de la tierra, me encanta la gente, me encanta mi familia, me encanta volar, me encanta viajar, me gusta una buena copa de vino, una cena con amigos. La tierra tiene unas maravillas que tenemos que aprender a valorar. Bueno, de este directo sacamos que Luz Arnau es súper disfrutona, yo confirmo, porque hace poquitos días tuvimos un congreso aquí en Huelva y yo le decía, Luz, vas a venir, y de repente de un día para otro y me decía, voy a intentar de todas las formas, yo quiero ir y comerme unas tapitas y que me dé ayer solo, o sea, Luz está dispuesta a lo que sea, se tira a la piscina, doy fe. Ejemplo súper importante, como tú decías, Luz, de no tener la sensación de que no te dejas nada por hacer, o al menos nada de lo que realmente te haga muy feliz o te llene, ¿no? Quiero rescatar un concepto que has dicho casi al inicio. Has hablado dentro de las formas de morir, has hablado de la sedación. Hay muchas personas que por sus familiares temen a que llegue ese momento de sedar a su familiar, precisamente por eso, por no permitirles, digamos, hacer que ese tránsito sea consciente. ¿Esto sucede realmente, Luz? Es decir, en tu experiencia, o si tú tuvieras que tomar la decisión con un familiar, no sé si has tenido que hacerlo alguna vez, pero ¿sedación es una posibilidad para ti o debería ser un no rotundo, te quiero decir? A nivel espiritual, ¿es realmente mala la sedación para ese tránsito que va a hacer el espíritu? En un hipotético caso de que fuera alguien que está sufriendo mucho dolor, ¿para qué sufrir? ¿No? Eso sí, antes de la sedación vamos a darle permiso para que pueda marcharse. Yo he tenido experiencias con espíritus que se han quedado en casas de familiares que no se iban porque no tenían el permiso para irse. No tenían ese permiso. Entonces, a veces es inevitable la sedación porque cuando llegas ya le han puesto morfina, ¿sabes? Entonces, claro, tampoco no depende a veces de nosotros o enterrar los cuerpos de un día para otro. Es como que el espíritu aún está aquí, o sea, lo va a ver todo, va a intentar conectar contigo, va a perder muchísima energía y esto le va a demorar mucho en el pasillo dimensional de la cuarta dimensión. Entonces, sedación sí o no, si no hay dolor y la persona no tiene miedo, el problema es el miedo, porque tienen mucho miedo a la muerte la gente mayor. La gente mayor no está preparada psicológicamente ni les han educado con un concepto más espiritual de un Dios, una chispa crística que está dentro de todos nosotros, que tú eres una diosa, él es un Dios, todos formamos parte de ese todo. Nadie les ha educado así. Entonces, cuando hay dolor, cuando hay una demencia muy, muy grande, pues bueno, antes de que le ceden, dale permiso para que se marche. Dale permiso, háblale al oído, dile, dale las gracias, dile que se acabó su lucha, que se acabó su guerra y que pase al otro lado, que al otro lado le están esperando. Y te prometo, Dalai, que están esperando. Estoy convencida que a tu abuelita y la abuelita de muchos de nosotros al otro lado estaba ese hijo que perdió, estaba su padre, estaba su hermano. Había muchas, muchas almas que ella reconoció como las de aquí, que la estaban esperando. Pero hay que darles permiso, muy importante. Decirle a la gente, oye, ¿te estás muriendo, sí o no? Depende si esa persona va a tener la capacidad de poder entender que se está muriendo, ¿eh? Entonces yo siempre aconsejo, díselo, dile que está con cuidados paliativos, dile que le queda poco, que te hable de su vida, que te cuente, escucha sus historias, hazle hablar si puede hablar, y si no puede hablar, háblale tú, que te escuche, háblale del alma, háblale de subir arriba, de estar con Dios, ¿no? Depende de la religión de cada uno. Muy emocionante para mí, Luz, escucharte, porque realmente eres una persona en la que confío mucho. Y bueno, cuando un ser querido se va, una de tus máximas preocupaciones es estará bien, habrá, digamos, llegado al lugar donde debe llegar, habrá alguien que le acompañe, que le ayude. Porque como tú dices, muchas veces las personas mayores y también las jóvenes no están preparadas para morir o no tienen la información suficiente como para hacerlo de una forma tranquila, sosegada. Yo tenía un miedo muy, muy especial con mi abuela los primeros 2 o 3 días, que era, ella no se quería morir porque ella amaba la vida, ¿no? Y yo decía, la habrán buscado, estará bien, estará acompañada, y escucharte a ti decir que sí, que eso es así, a mí personalmente me da mucha paz y me da mucha calma. Entonces, espero que surta el mismo efecto en todas las personas que nos estén escuchando, porque todos perdemos a gente y vamos a perder a gente en nuestra vida adulta. Me estoy intentando contener porque no quiero llorar. No me he dado cuenta, mi niña. No, y es muy bonito, ¿no? Cuando uno vive la muerte desde un punto de liberación, ¿no? De decir, pues, oye, vete, no tengas miedo, no vamos a quedar bien, vamos a estar bien, ya se acabó tu lucha, no sufras más. Cuando uno llega a este punto bonito de ser capaz de decirle eso a la persona que amas sin que se te quiebre la voz, que no te vea llorar, que no te vea sufrir, es como que eso les da permiso, es como que eso les dice, ah, pues me voy, ¿no? Y se van. Es muy bonito porque yo lo he podido ver y de repente he visto como ese alma abandonaba ese cuerpo y dices, qué bien, ¿no? Porque todos se han quedado en paz, o casi todos, y sobre todo el alma ha ascendido y no se van solos, Dalai, vienen a recogerlos, porque piensa que cuando abandonan el cuerpo hay como ahí esos 20, 27 minutos aproximadamente de incertidumbre, porque de repente el alma se ve fuera de su cuerpo y se puede ver, porque está en una dimensión muy paralela a la nuestra. Es como cuando alguien tiene una ECM, una experiencia cercana a la muerte, porque ha tenido un paro cardiorrespiratorio y esa persona luego nos cuenta que se ha visto fuera de su cuerpo y que ha visto su cuerpo y que ha visto el médico y que ha visto cómo le ponían esta cosa de las corrientes y que ha visto cómo le reanimaban. Entonces tú dices, a ver, ¿cómo puede ser? Porque ha tenido una muerte en ese momento. El corazón se ha parado, la respiración se ha parado, la sangre ha dejado de los pulmones han dejado de bombear oxígeno y entonces ya sea 1 minuto, 2 minutos, esa persona ha muerto, ha salido de su cuerpo y ha podido ver toda la escena de lo que estaba sucediendo. Cuando alguien fallece, mi niña, pasa lo mismo. Hay esos 20, 27 minutos basándome en mi experiencia, donde el alma está un poco desconcertada, no sabe qué hacer. Y luego, pues claro, uno llora, el otro no está. Y entonces ella piensa, ¿y dónde está mi hijo? ¿Y por qué no está aquí mi hijo? ¿Qué ha pasado, no? Todos están aquí, pero él no está. Y muchas veces esperan a que el que falta llega. Si no han podido esperarlo sin morir antes, esperan a pasar al otro lado a que llegue la persona que falta. Y si no llega, la van a ver. Si no llega, la van a ver y se le presentará en sueños, o le encenderá la tele, o le tirará algo al suelo, pero van a ver a la persona con la que se han quedado con cosilla de que, pues de que no estaba, o que estábamos peleados, o que estábamos enfadados en aquel momento. Entonces, en esos 20, 27 minutos máximo, bajan a buscarle. Bajan a buscarle y se lo llevan. Yo lo he podido ver esto. Con mi cuerpo, con mis ojos, haciendo una canalización en ese momento para ayudar al espíritu a ascender. No me ha dado tiempo que yo le estaba ayudando a subir, le estaba convenciendo, cuando he visto las almas que bajaban a recogerle y una gran alegría de ese espíritu que acababa de desencarnar porque se iba con ellos. Qué bonito, Luz, qué pedazo de don tiene. O sea, es que me parece fascinante poder tener una experiencia así, la verdad. Me parece increíble. Mira, ese de Conchi dice: Hola, Luz. Esto ya a tono cómico no dice, pero ¿qué se hace en la otra vida? O sea, aquí que tenemos tantas obligaciones, tantas cosas que hacer, que estamos todo el día ocupados. Y en el otro lado, ¿qué haces? ¿Qué haces? Porque es que si encima no hay concepto de tiempo, el tiempo te sobra por todos lados. Es que claro, el concepto de tiempo, del ego, de la dualidad, todos esos conceptos son de la tierra. O sea, fuera de aquí, ¿qué energía hay? Dalai, amor. El amor puro y verdadero, sin ego, sin miedo, sin todas estas energías que el ser humano ha ido creando a través de sus reencarnaciones, de sus vidas, y que ahora las estamos deshaciendo porque ya las hemos experimentado y ahora hay que desaprender lo aprendido. Y hay gente que viene con pruebas duras, difíciles, y que va a pasar momentos de su vida muy complicados, donde siempre se abrirá una puerta a la espiritualidad, una puerta a recapacitar. Siempre hay ayudas y señales. Fuera de aquí, pues lo que hacemos es ascender, y conforme vamos ascendiendo en las dimensiones de tu alma, vamos como recopilando información vivida en esta experiencia, la que nos quede, que no hayamos enviado a nuestra supraconsciencia, vamos tomando conciencia de lo que nos queda por vivir, tomamos conciencia de lo que hemos acertado y en lo que nos hemos equivocado mucho, ¿de acuerdo? Pero no desde un punto de culpa, ¿no? Porque ya no existen todas esas energías son pura y meramente humanas, aunque los animales, está demostrado científicamente, que también sufren la muerte y también pasan el duelo, ¿no? Quizá como nosotros seríamos animales racionales, somos los que podemos quizá pues manifestarlo y verbalizarlo, ¿no? Entonces, querida mía, pues la verdad que es que vivimos el puro, puro estado de armonía y de amor, lo que se puede comparar con un estado de relajación profundo, con, ¿qué hora es? Con un orgasmo cuando explota y entonces es como que sube, sube, sube, sube, sube, pero dura muy poquito, es que no aguantaríamos, si durara más. Es como esa plenitud del alma. Qué bueno, qué bueno. Mira, María Elena 7216 dice, entonces podemos hablar con nuestros seres queridos. Y teníamos otra pregunta, lo que pasa es que, porfa, intentad dejarla, aprovecho, intentad dejarlas en el símbolo que tiene como una interrogación en el centro, ¿vale? Porque ahí las puedo ver mejor, en los comentarios se me van perdiendo. Pero nos decía otra persona, nos contaba, yo es que mi padre ha fallecido o falleció y noto que trata de comunicarse conmigo, me dice una palabra concreta, pero no logro entender qué significa. Entonces, podemos comunicarnos con nuestros seres queridos que han fallecido y si podemos hacerlo o percibimos señales, ¿cómo traducirlas? Que muchas veces también es un poco más difícil. Eso son muchos, muchos, muchos años de práctica, pero, por ejemplo, ¿podemos comunicarnos con un difunto? Depende. Depende. ¿Cuánto tiempo hace que falleció su cuerpo? ¿Ha intentado contactar contigo? Depende, porque si hace tiempo que el alma trascendió, mi consejo siempre, siempre es déjalo en paz. No lo invoques. Déjalo. Déjalo que siga ascendiendo y que llegue hasta Dios, ¿no? Déjalo, no lo molestemos, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué quieres hablar? ¿Te ha quedado algo pendiente? Mira, esta tarde he atendido a una mujer maravillosa que vive en Estados Unidos, pero es de... Bueno, ya te lo diré mañana, se me ha olvidado, de Ecuador. Ajá, es de Ecuador, pero vive en Estados Unidos. Y una mujer maravillosa y en la consulta yo pues veo cosas y es la primera vez que hablaba yo con ella, ¿eh? Y claro, yo tengo que tener cuidado de cómo te voy a decir las cosas porque te puede ir muy bien o te puede ir muy mal. Y desde el principio de la consulta tenía un espíritu a su lado y si me estás escuchando, cariño, ponlo en los comentarios para dar fe de esto. Tenía un espíritu a su lado y el espíritu todo el rato me decía, desde el principio, que hemos empezado la visita, dile que me perdone, dile que por favor que me perdone, pero no tenía otra opción, no podía hacer otra cosa, necesito que me perdone y que le digas que fue a verme y me hizo una pregunta y esa pregunta ella tiene la respuesta. Ella tiene la respuesta. Entonces, cuando llevábamos ya como media hora hablando, le he dicho, mira, te voy a contar una cosa, pero no te asustes. Al lado tuyo hay un espíritu masculino, es una persona que no es muy alta, no me acuerdo bien, pero ha sido esta tarde. No era muy alto, tenía el pelo muy oscuro, unas entradas muy pronunciadas, y las orejas así de soplillo. Tenía las orejas grandes, ¿sí? Y me dice que por favor que lo perdones. Bueno, la muchacha ha roto a llorar, a llorar. Entonces me ha dicho, lloraba y yo le he dicho, bueno, pues te lo sigo contando. Y entonces le he dicho, dice que le preguntaste algo cuando fuiste a verlo y me ha dicho que tú sabes la respuesta. Y entonces ella me ha dicho... Digo, ah, no, yo le he dicho, ¿qué le preguntaste? Si me quería. Digo, pues tú tienes la respuesta, ¿no? Entonces ha llorado más todavía, pobrecita mía, Pero ha sido muy bonito porque ella, que estaba con mucho dolor de su papá, que falleció hace 9 años, a través de mí, le ha dado permiso para irse. Le ha dado el consentimiento, le ha dicho que lo perdonaba, él se suicidó. Pero se suicidó porque tenía una enfermedad que no se iba a curar y él decidió no vivir así, con ese dolor. Tenía mucho dolor, se pegó un tiro. Entonces, gracias a esta consulta de hoy y a mí, que los he unido por un momentito, han sido nada, segundos, pero para ella ha sido mucho rato. Ha podido despedirse de él, ha podido decirle adiós, ¿pero por qué? Porque este espíritu aún estaba en este plano. Y habían pasado 9 años. Pero es que tanto esta hija, como la otra hija, como la mujer, como el nieto mayor, lo lloran cada día. Así tampoco ¿O dejamos que un alma trascienda al 100%? Va a trascender el cuerpo, que se acaba, pero el alma se va a quedar en un plano dimensional muy paralelo, y a veces intentan comunicarse a través de un pensamiento invasivo en tu mente, una palabra que escuchas, un sueño que solo te vas a acordar de un pequeño fragmento, pero sabes que estaba ahí. No puedes explicar todo lo que ha pasado, pero tus sentimientos de que estaba ahí, de que eso es real, de que has tenido ese sueño, de que ha pasado eso, pero que no te acuerdas, pero sabes que sí. Es como que lo sabes, pero no lo puedes explicar, porque no lo sabes explicar con palabras, porque al final son emociones que uno siente dentro. Entonces, cuando el alma hace mucho que se ha ido y está en tránsito, no molestarle nunca. Si el alma hace poco que se ha ido y te está dando señales, una vez me llamó una persona porque se había muerto su padre para hacer a través de mediunidad, hace muchos años esto, casi cuando yo empezaba a aceptar que soy medium, para que contactáramos con el difunto para saber dónde tenía el dinero, en qué banco, si lo tenía en algún otro banco de España o lo tenía en Andorra o se lo había llevado a Suiza. Y yo, sinceramente, cuando yo vi el propósito de la conexión, le dije, pues no. ¿Por qué? Pues porque no, porque ya hace 4 años o 5, no me acuerdo, me lo invento, que se ha muerto. Y yo no voy a hacerle bajar ahora para que tú le preguntes esto. Tampoco lo quería, ¿no? Entonces, no lo quise hacer, me negué a hacerlo, me supongo que iría a algún sitio, Y le contarían a lo mejor lo que ella quería escuchar, pero si así se quedó tranquila, pues ya está. Ahí también está bien. Sí, yo creo que a través de estos ejemplos que nos pueden parecer muy surrealistas, ¿no? Pero a través de estos ejemplos que pasan, pues entendemos que es que hay que dejar a los muertos morir y estar en su sitio. Yo hay veces que, y en Mindalia lo he visto muchas personas y lo entiendo de verdad completamente y empatizo mucho. Pero he visto muchas personas, quiero hablar con mi padre o quiero hablar con mi madre o quiero hablar con mi hermano, con mi amigo, con mi amiga que ya no está o que quizá hace ya 10 años que se fue. Y creo, supongo que coincidirás conmigo, no sé, si no, corrígeme, Luz, pero creo que aferrarse a eso no es bueno para ti, pero por supuesto tampoco es bueno para ese alma, ¿no? Ese espíritu. He leído ahora muchos comentarios mientras tú hablabas de personas que me decían a mí directamente: tienes que permitirte las lágrimas, exprésalo, no pasa nada por llorar, porque hace un momento... Aquí en directo no, hombre, tenéis que entenderlo, que aquí en directo no lo va a hacer, pobrecita. Oye, está trabajando. Que yo he llorado en algún directo, verás, que si hay que llorar, se llora. Aquí, transparencia a tope. Pero sí que es verdad que yo personalmente me he permitido mucho en estos días... esos momentos para mí de experiencia humana. Es que el duelo es el duelo. Y efectivamente hay que sacarlo y hay que vivirlo. Entonces, muchas veces la gente te dice, ¿no? Cuando te ven sufrir, bueno, pero no lo pases mal, pero ya no llores más, que seguro que tu abuela o tu ser querido no querría verte así. Sí, bueno, pero también hay que entender que somos humanos y que hay que vivirlo. Pero también hay que saber cuándo. A echar muchísimo de menos. Bueno, entonces, claro. Ahí hay que poner una fotico de ella en casa y mirarla y decirle buenos días, no esconder las fotos, todo lo contrario, ¿no? O sea, ya no te tengo, pero te mantengo viva en mi recuerdo, o sea, siempre vas a estar en mi recuerdo y hasta el día que yo me muera te voy a tener en mi corazón y en mis recuerdos. Se puede hacer una conexión cuando es un caso así de alguien que me dice yo necesito despedirme, yo no puedo cerrar el duelo, yo hago una conexión invocando al alma para que se manifieste a través de los sueños de la persona, que es donde menos vamos a perjudicar a ese espíritu, porque es como que se van a encontrar en otro plano que no es este, ni a través de mí, ¿sabes? Porque hay gente pues, que me dice, yo es que necesito despedirme, yo no cierro el duelo. Entonces, cuando veo que verdaderamente, o sea, es que no me lo va a cerrar, si no conecta, lo que hacemos es que invoco al espíritu para que en los siguientes días o semanas tenga una conexión con esa persona, pero en sueños, en otro plano dimensional, porque al final los sueños son otro plano dimensional a este. Luz, recuérdame cuando terminemos este directo, no es que no lo quiera contar aquí, pero es un poquito más largo, pero yo confirmo que, por ejemplo, en mi experiencia, mi abuela ha venido a despedirse de mí a través de un sueño 3, 4 días después de fallecer, de trascender, y ha sido una experiencia única, increíble, maravillosa, donde yo he sentido muchísima paz. Entonces, como que me ha llevado a... Sí. Mucho amor, y les ves bien vestidos, guapos, como con una cara de felicidad, y no te hablan, pero sí, psíquicamente, ¿no? Perdón, telepáticamente te están diciendo: soy feliz, estoy bien, y siempre dicen: estoy bien, estoy bien. Este sueño es muy repetitivo por miles, millones de personas que han perdido a alguien y luego vienen a despedirse. Si hizo eso contigo es porque verdaderamente tú le importabas mucho. Qué increíble que lo digas, Luz, porque no hablaba, o sea, yo no la escuchaba. Ella me mecía en sus brazos y yo no la escuchaba con palabras, pero digamos que telepáticamente lo que ella me decía era, porque yo le pedía perdón por estar triste. Yo le decía: abuela, lo siento, no quiero que estés mal por mí, no quiero que me veas sufrir, pero necesito que entiendas que yo quería tenerte un ratito más, te necesitaba un ratito más conmigo. Y entonces ella telepáticamente, ella me abrazaba, y yo la sentía decirme: te entiendo, está todo bien, no te preocupes, yo estoy bien, permítete, ¿no? Entonces es una experiencia súper liberadora y mágica, es súper mágico, porque entiendes, tú sabes que esto que has vivido es algo real, o sea, se escapa mucho de lo que es un sueño, y tú lo sabes, ¿no? Y después está el ego y la mente que te dice: no, te lo has inventado, has sido tu subconsciente, era lo que querías escuchar o que pasara en el sueño, pero no, tú sabes que ha sido algo real. Entonces, si después de ver este vídeo, que sabéis que va a quedar en diferido y que lo vamos a compartir también en el canal de Luz, que recuerdo, ahí tenéis la red social de Luz, el Instagram, para que podáis contactarla, es una medium increíble, hoy que estamos hablando de mediunidad, pero si habéis tenido una experiencia así cuando ha fallecido alguien de vuestro entorno, alguien a quien queríais, dejadla en los comentarios y así nos nutrimos todos y conocemos también más experiencias. Luz, tú sabes que yo estaría aquí hablando contigo pues casi que para siempre, porque además es que estos temas me apasionan, me encantan. Tenemos que despedirnos porque se nos hace tarde, pero yo quiero que nos dejes un mensaje final para todas las personas que hayan atravesado el fallecimiento de alguien a quien querían muchísimo o que lo vayan a vivir en algún momento, y para que les quede la tranquilidad de que, a pesar, decíamos en el título, ¿qué sucede si un espíritu no acepta su muerte? Supongo que ese proceso no es eterno, que podemos aportar para que ese espíritu pase al otro lado, para que vaya en paz, como se suele decir. Déjanos un mensaje tranquilizador para las personas que nos están viendo. En primer lugar, decirte que ahora ya estoy de gira a nivel internacional. El día 19 y 20 estoy en Nueva York haciendo un taller masterclass donde trabajamos el karma, las energías, trabajamos todo. El día 26 y 27 estoy en Houston, Texas. El día 2 y 3 estoy en Miami. Todo esto haciendo masterclass de sanación espiritual con personas. Y el día 9 y 10 estoy en Colombia, Medellín. Lo digo para que las personas que queráis información podáis ir a mi página web, ahí encontráis mi WhatsApp y me escribís un WhatsApp, porque en Nueva York obviamente no tengo plazas, pero todavía nos quedan plazas para alguno de los lugares donde voy a estar. Mira, los espíritus, una vez que han fallecido, tienen cierta resistencia a marcharse, pero yo creo que los que tenemos mucha resistencia somos nosotros mismos. Lo que te ha pasado, esta experiencia de poderla ver pocos días después de su fallecimiento y que la sensación era de felicidad, de que está bien, de paz, esto va a cambiar tu vida. Va a cambiar tu vida porque no solamente ha venido a visitarte, sino que te ha dado una energía que la vas a empezar a sentir en los próximos meses. porque todo te va a cambiar, todo te va a mejorar. No tengáis miedo, ¿no? Sobre todo es doloroso perder a alguien, pero es más doloroso ver a alguien sufrir. Y a veces es mejor quedar en paz en una despedida hermosa. No tengáis miedo a la muerte. La muerte llegará cuando te llegue tu momento, ni antes ni después. Todo está totalmente pactado y sincronizado. En esos pactos y en esa sincronicidad, tú te puedes perder en el camino y perder tiempo y generar mucho sufrimiento, sí, pero al final los pactos, los acuerdos y la sincronicidad es la que es. Evita vivir con sufrimiento, disfruta cada momento de la vida, aunque no sepas qué haces ahí ni por qué, pero qué más da. Algo estaré aprendiendo y ya que estoy aquí, pues ¿para qué me voy a preocupar? Pues me lo voy a pasar bien. Esa es la mentalidad, esa es la filosofía de vida que tienes que tener, apartar el miedo, el dolor y vivir la vida al 100%. Y cuando llegue tu momento, hagas lo que hagas, llegará. Podrás cambiar la forma en la que llegue, podrás incluso cambiar el tiempo en el que llegue. Porque si lo estás haciendo muy bien, muy bien, muy bien, pues oye, pues te van a dejar vivir más tiempo. A lo mejor tu pacto era morir antes, pero como lo estés haciendo bien, pues te van a dejar más. Entonces, cuando llegue tu momento, llegará. Y preocuparte ahora de algo que está por llegar, creo que es un sufrimiento innecesario. Prepararte para ese momento, eso sí que es muy necesario. No te dejes cosas pendientes y muérete en paz de que has hecho todo lo que tenías que hacer, aunque te hayas equivocado en muchas cosas, también está bien. Pues con esta última reflexión de Luz Arnau, aquí que hemos estado en directo en Instagram, nos despedimos. Luz, como siempre, un placer. Nos han planteado muchas preguntas y muchos temas que ya tú sabes que voy anotando para siguientes directos. Por favor, no dejéis de visitar el perfil de Instagram que va a quedar ahora en el vídeo de Luz para poder informaros sobre todas sus terapias privadas, consultas, que tiene muchas, y aparte, pues por supuesto, esta gira que va a estar haciendo en Estados Unidos, en Latinoamérica, que como ella decía, ya quedan poquitos espacios y uno puede ser tuyo, así que no te lo pierdas. La casualidad, Luz, no existe, ¿no? Si estás aquí, me estás escuchando, te he llegado, te he movido algo, pues la casualidad no existe. Todo tiene un porqué en esta vida, aunque no lo entendamos. Ya lo entenderemos, o no, a lo mejor nunca lo vamos a entender, el por qué ha pasado esto, pero ya que pasa, pues oye, disfrútalo. Justo antes de irnos, ¿vale? Acaba de poner un comentario a Catitla Elizabeth. Dice, yo me he querido ir, pero no, aquí estoy. Y nos pone caritas tristes. Y yo quiero que le dediquemos, aunque sean 10 segundos, a esta persona, porque... Siempre sí, lo digo, cuando no toca, no toca, cariño, por el nombre parece que estés en México, cuando no toca, no toca, y por mucho que te intentes marchar, te van a reanimar, entonces es un problema de salud físico, un problema económico, un disgusto para la familia. Hay muchas formas de cambiar la vida sin necesidad de ponerle fin. Y si decides ponerle fin, tienes que hacerlo bien. O sea, tienes que hacerlo muy bien, porque como no te toque, como no sea tu día, de verdad que, mira, te cuento, muy rápido, te cuento una cosita que me voy ahora a otro directo. Hace muchos años, claro, es que yo llevo tantos años trabajando, que claro, a lo mejor hace 15 años esto, me vino a ver una persona a la consulta de Barcelona, muy depresivo, la mujer lo había dejado, estaba muy mal, para colmo, pues en el trabajo pues lo estaban a punto de despedir, y me dijo que se quería morir, que había pensado en el suicidio. Bueno, yo le di un poco la vuelta, le hice ver, ¿no?, todo lo que se estaba perdiendo, los cambios importantes que iba a tener en su vida, pero bueno. Al cabo de, pues quizá un mes, que yo creo que el detonante fue que lo despidieron del trabajo, Yo nunca veo la tele. Por casualidad, bajé a un bar que había cerca de mi consulta a tomarme algo, no recuerdo, y estaba el televisor puesto en las noticias. Entonces decían que una persona en una población de aquí de Barcelona se había tirado a las vías del tren, con tan mala suerte que el tren le había amputado las dos piernas. Yo pensé, jo, qué lástima, ¿no? Pobre, pobre persona, un hombre pobrecito. Yo dije, jo, pues vaya karma, ¿no? Pobrecito. Pero cuando subí a la consulta, dijo, oye, Vicente, ¿tú te acuerdas de aquel señor que nos vino a ver, ta, ta, ta, cómo se llama? Yo soy un desastre para los nombres. Y me dijo, no, pero ahora lo busco en la agenda. Entonces lo buscamos, buscamos más información, internet no era como es ahora, y me dijo, Vicente, pues voy a llamar. Voy a llamar, a ver si es este. Efectivamente, era él. Tuve la suerte de que pude hablar con él y me dijo, no era mi día. Y le dije, no. Y ahora la vida te ha cambiado al 100%. Y me dijo, está bien, pero lo acepto. ¡Wow! Ahí me dio una lección a mí. El tren le amputó las dos piernas. Y hoy en día está vivo y va en silla de ruedas. Creo que lleva alguna cosa que de estas modernas para poder ponerse de pie. Está casado y tiene un hijo que yo sepa. Imagínate. O sea, cuando no toca, no toca. Si no te toca, no te toca. Entonces, como ha roto su plan, ahora su plan continúa ejecutándolo, sí, pero de otra forma. Bueno, yo quería dar unos segundos para esto, porque creo que hablar de esto es prevenir que sucedan este tipo de cosas. Y no quiero decir la palabra porque sabéis que nos censuran y que de repente ya pues, vetan muchas palabras, ¿no? Pero tú sabes que somos uno de los países que desde el año 2018 hasta este año 2024 más acontecimientos como ese que no podemos nombrar ha habido en Europa. Sea, miles de personas, sobre todo comprendidas entre los 15 y los 35, 40 años. O sea, imagínate el nivel de frustración y desesperación que tenemos una gran parte de la sociedad abarcando décadas diferentes, ¿eh? O sea, las estadísticas de ese acontecimiento que más o menos todos imagináis lo que es, que no podemos decirlo, son alarmantes, alarmantes, sobre todo en España, muy alarmantes. Estamos en una sociedad contaminada por el caos y por la frustración. Y esto me da para hablarte una hora más, porque tú sabes que yo hablo mucho. Yo hablo una hora más y tú lees 1.000 comentarios más. Pero si quieres lo dejamos para otra ocasión. Completamente, ya lo he apuntado, caos, frustración, sociedad, todo yo, aquí todos mis apuntes en mi libreta. Luz, gracias. Gracias a Esta vosotros. persona que hemos hablado dice gracias también. Yo me voy hoy con el corazón llenito. Ha sido un gusto. Os abrazamos muy fuerte a todos y a todas y nos vemos en un próximo directo de Indalia.com. Gracias. Adiós.